sus diferentes ajos. Los mineros de Bolivia todos trabajan con su coca y su cigarro en sus diferentes ajos. Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar para no morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Nadie es libre de la muerte, amigos míos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Nadie es libre de la muerte, amigos míos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar para no morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Thank you. eso sé, sos nevados, por eso sé, sos nevados. Viene bajando un venado, viene bajando un venado, ay carajo. Compadre Pedro Manuel, compadre Pedro Manuel, vamos a cazar el venado, vamos a cazar el venado, ay carajo. Yeah. papel de Atahualpa, Atari Atahualpa, Zuna rebelde Atahualpa. Tashka cadenas, chinkaiska amutai, chaupi watashka cadenas, chinkaiska amutai, atari Atahualpa, runa rebelde Atahualpa. Atari Atahualpa, Zuna rebelde Atahualpa, Atari Atahualpa, Zuna rebelde Atahualpa. Como el durazno. Skaya war kita Atatau kis kita Salaki Skaya war kita Mamay kitu isima Salaki Skaya war kita Mamay kitu isima Salaki Skaya war kita Soferecito de mala suerte, porque coses apresurado sin contenerte. Soferecito de mala suerte, porque coses apresurado sin contenerte. Con cuidado, engancha cuarta, pasa tercera, y si la ves a mi cholita, dile que vuelva. Con cuidado, engancha cuarta, pasa tercera, y si la ves a mi cholita, dile que vuelva. Paisanita, es suerte tengo. Qué bonito cose mi caso, y a mi lado mi paisanita, es suerte tengo. Es por eso que yo te pido, ay guairurito, que me dejes pasar la noche con mi cholita. Es por eso que yo te pido, ay guairurito, que es pasar la noche con mi cholita. Come on. Pam pam kiu sakituai,